Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, hace TV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buenos días. Hoy, jueves 3 de junio, el día del aniversario, un nuevo aniversario de Ni Una Menos, y acá estamos haciendo el aguante, porque es un programa que está de alguna manera atravesado por esta fecha, a la cual vamos a analizar in extenso. ¿Cómo estás, Julián Buller? Bien, muy bien, Alfredo. Muy contento de encontrarme acá contigo, con Nacho, para seguir intentando comunicar y también divertirnos un rato y también, hablar, hacer reflexiones sobre diferentes temas que se van dando en la coyuntura, tenemos algo que nos dolió, ¿no? Ayer, contanos un poquito, Alfredo, creo que mucha gente debe saber de qué hablamos. Bueno, Freud, uno de los tantos, de las tantas fuentes de toda razón y justicia, decía que la sombra del objeto ha caído sobre el yo, se refería a las pérdidas, ¿no? La sombra del objeto, el objeto perdido, se cae sobre el yo y genera lo que puede ser una cuestión melancólica, de mucha tristeza, de mucho dolor, como bien decías. Pero nosotros pensamos, dentro de la militancia, sobre todo la militancia combativa contra toda la forma de la cultura represora, que esa sombra también puede iluminar, ¿no? Porque ilumina el recuerdo, porque ilumina la lucha compartida, porque ilumina el ejemplo, porque ilumina de alguna manera aquello que sabemos que se sigue sosteniendo, y nos estamos refiriendo a nuestro querido amigo, compañero, militante Reinaldo, que, en el lenguaje profano, vulgar, falleció, pero va a seguir vivo como tantos otros compañeros. Tenemos un audio de un compañero de militancia de él, al cual vamos a hacer una breve referencia, así que, por favor, escuchamos ese audio. Fue, bueno, en mi caso, para mí, un hermano, ¿viste? Yo digo, tengo amigos y hermanos de activismo, de militancia, y Reinaldo, un hermano en muchos lugares. Reinaldo estuvo muy activo en todo lo que fue y en todo lo que es la movida de los movimientos indígenas, al movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Nos acompañó siempre en los encuentros que se hacen de espaldas al monumento del genocida Roca, los días 25 de cada mes. Reinaldo siempre estuvo ahí, inclusive con la pandemia. Él estuvo ahí presente, sacando fotos y haciendo presencia, porque Reinaldo no solamente sacaba fotos, sino que hacía presencia en lo que es la militancia. También lo tengo como compañero del Hospital Manicomio Borda, donde Reinaldo iba a sacar fotos a Cooperanza, y también era un compañero de ese lugar, muy querido por todas las personas que inclusive estaban internadas en el Borda por las características de Reinaldo. Reinaldo era un tipo que siempre te iba a recibir con una sonrisa y con su cámara dispuesta. Y en la ronda de línea fundadora de Madres también, infaltable. Uno de esos hermanos de ronda que te iban día de lluvia, día de sol, día de lo que fuera. Él estaba ahí. Y también era un fotógrafo que se arriesgaba en los momentos donde la policía reprimía para registrar más de una vez las fotos que hacían denuncia del abuso de esa represión. O sea, donde él ponía realmente el cuerpo y su cámara y siempre estuvo a disposición de lo que es la resistencia y la lucha. Es lamentable, muy lamentable, porque sabemos que si hablamos como se habla en la militancia, yo no hablo así, ¿viste? Pero como se habla en la militancia, ¿no? Se fue un cuadro imprescindible porque era un tipo que los tenías en todos los lados ahí a pie del cañón. Ahí escuchábamos a Oscar Ciancio, que es un compañero de la Ronda de las Madres, entre otras luchas, ¿no? La Ronda creo que es el lugar donde se saben confluir un montón de luchas que muchas veces son marginadas o son dejadas de lado por colectivos más oficialistas o colectivos más hegemónicos, colectivos que llegan a la búsqueda de la memoria, de la verdad y la justicia, pero dejan también a veces afuera a otro montón de personas y de luchas, y creo que la Ronda de las Madres sabe confluir todo eso. Siempre hay abrazos, siempre hay mucho cariño, y lamentablemente esta pandemia nos está dejando, nos está quitando compañeros, compañeras muy queridas, y bueno, creo que seguir también haciendo comunicación y dando la batalla por estos lugares tiene que ver con seguir, ¿no?, el legado que nos van dejando compañeros y compañeras de la lucha, de seguir buscando la memoria, la verdad y la justicia desde donde podamos y desde donde nos sintamos cómodos. Creo que desde nuestros medios intentamos hacer eso también. Bueno, desde ya, Oscar Ciancio es un militante antimanicomial de toda la vida. Uh-huh. Fue uno de los integrantes primeros, no sé si decir fundador, lo sigue el Frente Artista del Borda, actualmente también es socio de la Cooperativa Ático, es un profesor de arte, un hombre de una extraordinaria sensibilidad y realmente un artista, pero está atravesado más bien por ideas anarquistas, que son sumamente valiosas y que a mí me han inspirado mucho, por eso cuando dijo lo de cuadro, no se sentía, a pesar que él pinta cuadros, ¿no?, pero se refiere a esa cosa del horror, de tanta organicidad. Lo que sí me parece bien, y compartimos absolutamente con Julián, de que la lucha contra la cultura represora, el capitalismo, el clericalismo, el militarismo, el latifundismo, pónganle los nombres que quieran, es transgeneracional, pero no de una ni de dos, sino de muchas generaciones. A mí, cuando era mucho más joven que ahora, me inspiraba mucho la lucha de los reformistas del 18 en Córdoba, ¿no? Como nos inspiró, pensemos 1918, un año después de la Revolución Rusa, ¿no? No es chiste. Y ahí está todavía Córdoba luchando con sus estudiantes, muchos de ellos presos, defendidos por la gremial de abogados y abogadas. Entonces la lucha es siempre transgeneracional. Es decir, compañero que se va a descansar un tiempo es reemplazado por varios compañeros. O sea, así debe ser, y a veces no lo es. Entonces esto es un recuerdo militante, sino no es un recuerdo lastimero ni melancólico, es un recuerdo triste, penoso, pero a su vez donde rescatamos la actitud de este compañero, muy valiente, hay fotos de él muy impresionantes, donde hay un policía

el 14 de noviembre. Rusia aprobó el control de calidad para la Sputnik 5 producida en la Argentina. El Instituto Gamaleya aprobó los resultados de calidad de los componentes de la Sputnik 5 elaborados en suelo bonaerense por el laboratorio Richmond. De esta forma, Argentina comenzará a formar parte de la cadena de producción de la vacuna rusa. Jeringas para las vacunas cubanas partieron hacia La Habana. En el marco de la campaña Tu Solidaridad Rompe el Bloqueo, organizada por el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba y la Unión de Residentes Cubanos en la Argentina, se despacharon 380.000 jeringas y 359.000 agujas en el aeropuerto de Ezeiza para ser cargados en el vuelo de Cubana de avión Cuba 361. Nestlé reconoce que más del 60% de sus productos no son saludables. El documento publicado por los directivos de la empresa explica que hemos hecho mejoras importantes en nuestros productos, pero nuestra cartera todavía tiene carencias respecto a las definiciones de salud en un panorama donde la presión regulatoria y las demandas de los consumidores no dejan de crecer. Virtualidad para no morir. Caravana educativa en homenaje a docentes y auxiliares fallecidos por COVID-19. Sindicatos docentes porteños realizaron ayer una caravana educativa con la consigna Virtualidad para no morir, en homenaje a las y los trabajadores de la educación fallecidos por COVID-19 desde la vuelta de las clases presenciales, que ya suman 18 muertes en la ciudad de Buenos Aires y 135 en toda la Argentina. Canadá. Descubren restos de 215 niños en un internado para indígenas. Los restos de 215 menores de edad fueron encontrados en una fosa común en un internado canadiense cerrado en 1978 y fundado con la intención de integrar a la población indígena. Forenses se encuentran trabajando en la escuela residencial India Kamloops para determinar la causa y la fecha de las muertes. Llega una nueva información. 35.018 nuevos casos de coronavirus. Suman más de 3.852.157 personas contagiadas y 3.409.316 recuperadas en todo el país. Pasa con tu voz, melodías que me cuentan quién soy. Argentina, quien habla por los dos, de ser feliz. ¿Quién tiene la culpa de verlo a su manera? La gente se enrieda en su propia guerra. Difícil pensar en frío sin heladera. Argentina, ¿por qué tanto dolor? Argentina, ¿qué pasa con tu voz? El tiempo pasa y lo que queda, el tiempo pasa a su manera, el tiempo queda. El tiempo llega, el tiempo llega. ¿Quién tiene la culpa del hambre en este país? La gente se muere de gana de ser feliz. Yo estoy seguro de que existe otra manera. Yo también estuve siempre en el mismo dilema. ¿Quién tiene la culpa del hambre en este país? ¿Quién tiene la culpa del hambre en este país? La gente se muere de gana de ser feliz. Y a veces se enrieda y se enrieda en su propia guerra. Baila, baila, baila, llegó la revolución. Baila, baila, baila, llegó la revolución. Baila, baila, baila, llegó la revolución. Baila, baila, baila, llegó la revolución. Baila, baila, baila, llegó la revolución. Baila, baila, baila, llegó la revolución. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Seguimos con Hasta que vuelvan los abrazos, la retaguardia Radio Sur, Radio Sur, la retaguardia Segunda Dosis. Un programa diario que va de 10 a 12, donde revisamos aspectos importantes del día, de la semana, y que nos conmueven realmente como para poder trabajarlo con nuestros muy queridos oyentes. Y hoy es 3 de junio, es un nuevo aniversario de esa marcha fundante que fue ni una menos, que sigue siendo ni una menos, y vamos a tratar de profundizar en el significado político, especialmente cultural, de esta fecha con una gran amiga, abogada, militante feminista, que es la doctora Gabriela Conder, conocida más por la Chiqui. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Qué tal? Buen día. Nos estaba escuchando y para nosotros también, como feministas, es un día muy triste porque hemos perdido a un compañero que estaba en las marchas también, en la lucha feminista también estaba. Un tipo que, como Reinaldo, ¿no? Que estaba en todas estas luchas también, ¿no? Y que las mostraba y, bueno, todo lo que estuvo diciendo sobre él, que es una pérdida tremenda para todos, ¿no? Exactamente, exactamente, es una buena forma de comenzar esta charla. De alguna manera la lucha feminista abarca a varios géneros, ¿no? No es solamente un tema, a mi opinión, vos me corregirás, como si corresponde solamente a las mujeres. Pero bueno, la primera pregunta, como para disparar esta importante entrevista que tenemos muchísimas ganas de hacer contigo, es que ¿cuál es el significado que Gabriela Conder le da a esta conmemoración del Ni Una Menos, de la marcha inaugural y de las marchas que se hacen todos los años. En realidad, Ni Una Menos nace por el tema de los femicidios que se fueron dando y como un grito de, bueno, de basta, ¿no? Este Ni Una Menos viene a ser un basta. ¿Sí? No, lo importante de esta marcha fue la espontaneidad y también después se fue organizando, ¿no? Institucionalizando el Ni Una Menos, pero en su momento salieron todos los grupos y sueltos y bueno, fue un basta de la violencia que de la extrema violencia que sufrimos las mujeres, ¿no? Y las disidencias. Pero lo que es como la punta del iceberg que se ve, esto de Ni Una Menos, basta de los femicidios. Pero a raíz de eso, digo la punta del iceberg porque previo a que haya un femicidio, un travesticidio, o bueno, nosotros ahora estamos reclamando la aparición de Tehuel, un chico trans, que también tiene que ver con estas disidencias, ¿no? Pero previo a todo esto, a que haya una muerte o un asesinato, hay un montón de violencias que sufrimos las mujeres y las disidencias. No, violencia, terrorismo sexual, terrorismo económico, estar en tanta prisión y tanta violencia que no nos podemos desarrollar. Pero esto pasa socialmente, ¿no? Y bueno, yo creo que es esto, ¿no? Basta, por lo menos, de femicidio. Es la expresión que surgió en el Ni Una Menos. Gabriela Konder, con ella estamos hablando, abogada, feminista. Desde tu experiencia como militante, ¿no? ¿Vos podrías aventurar, no una causa, debe haber varias, pero cuál sería la principal motivación, el objetivo, si es una cosa así arraigada, con qué tiene que ver? Porque no, obviamente no es un tema solamente de la Argentina, pero yo tengo un aforismo que dice mal de muchos consuelo de cómplices, ¿no? Así que no, a favor de lo que pasa en Argentina. De esta reiteración del femicidio casi como una constante, ya no como una variable, ¿no? Como que todo termina en el asesinato de la mujer. ¿Con qué tiene que ver esto? ¿Es algo, digamos, de los últimos tiempos? ¿Siempre estuvo? ¿Ahora se habla más? ¿Cómo lo pensás vos? Yo creo que siempre estuvo. Siempre estuvo. Antes nosotros lo veíamos y lo estudiábamos a los femicidios como, lo estudiábamos porque cuando yo estudié se estudiaba el tema de asesinatos, homicidios, porque se llamaban homicidios pasionales, ¿no? Entonces se enmascaraba eso en una manera de hacer justicia del hombre. En realidad era eso, se presentaba y se presentan todavía aún hoy a veces, ¿sí? Estas cuestiones como, mirá que atorranta, porque decir que la mujer pasó a ser atorranta, no son visiones de la sociedad, como que, bueno, que el tipo hacía justicia, ¿no? O era por celos. Es más, hoy en los juicios por femicidio, la gente declara, bueno, él era muy celoso, ¿no? Y se enmascara toda esa violencia en una cuestión de celos. Como, digamos, y se sigue juzgando, nosotros lo vimos en los juicios de María Ángeles, esta chica que la asesina el portero, Candela, o, digamos, niñas, ¿no?, que estoy hablando, que ven cuál es, se juzga como que se juzga a ver cuál es la conducta de la víctima, ¿no? Esto lo vemos nosotros, también estas prácticas se ven, por ejemplo, en el caso de Chocobar, y que siempre se juzga a la víctima, a ver si está bien muerta o mal muerta, ¿no? A ver si era inocente o era culpable. Y esto se sigue sucediendo en los juicios. Pero yo creo que esa práctica tiene que ver con que se ha objetivizado, digamos, se ha tomado a la mujer como, bueno, esto quizás vos puedas hablar más sobre ese tema, pero me parece que a nosotros nos toman como un objeto a explotar, como un objeto de pertenencia, accesorios. Hoy en la tele lo vemos como bueno, ahí ponen a dos conductores y el conductor es el hombre y lo acompaña la mujer. Digamos, son prácticas que se siguen utilizando, ¿no? Como la mujer como un accesorio, como parte del hombre. Entonces, bueno, se puede disponer, tomar, hacer lo que quiera. El hombre puede hacer lo que quiera con la mujer. Y por eso yo supongo que son estas prácticas sociales de explotación de la mujer. Económicamente también lo vemos en que a las mujeres nos pagan menos salario. Es una práctica de explotación hacia la mujer. El tema de como un objeto sexual, cuando si bien está el cupo laboral trans en ley, pero en la práctica, en las esquinas sigue habiendo chicas travestis, trans y mujeres, ¿no? Que son explotadas sexualmente. Siempre, bueno, yo vivo casi sobre la ruta 8, acá en la provincia de Buenos Aires, es una ruta que está, se podría decir zona roja, ¿no? Y cada persona, travesti, trans o mujer, tiene a su fiolo, digamos, ¿no? Así que esto sigue ocurriendo. Estamos hablando con Gabriela Conder, abogada, militante feminista. Has hecho un abanico de muchos temas, me parece necesario hacerlo, evidentemente, el contexto termina siendo texto, en prácticas, digamos, discriminatorias, machistas. Ahora, en relación al tema específico del femicidio, ¿no? Yo recordaba que Otelo, una de las famosas tragedias de Shakespeare, me acordé por lo de Celoso, ¿no? Otelo, que termina asesinando a Desdémona. Otelo era un militar. Era un militar victorioso y además era gobernador de Chipre, ¿no? En ese momento pertenecía a Venecia, nada menos, ¿no? O sea, me parece que en definitiva el femicidio es una reafirmación a través de un acto poder sobre lo que podríamos llamar la vigencia irrestricta del patriarcado, ¿no? Porque no me parece un dato menor que un autor como Shakespeare, ¿no? En la época que escribió Shakespeare seguramente no se hablaba del femicidio, ¿no? Porque Desdémona claramente es una víctima de femicidio, y Otelo aparece como un patriarca, como un general, como un gobernador, que por las malas influencias de la fake news, diríamos ahora, de Yago, bueno, termina consumando el asesinato. ¿Vos crees que hay una relación directa entre femicidio y situaciones así de poder muy marcadas, extremadamente jerárquicas? Sí, por supuesto, porque esa jerarquía, por eso decía, ¿no? Esa jerarquía es una jerarquía también social, no solo y no solo es el tema de los femicidios, es cualquier tipo de violencia. Nosotros vemos hasta, no sé, qué sé yo, estipulado que el empresario salga con la secretaria, estas distintos tipos de violencia que se dan por relación de jerarquía. Bueno, dirigentes que salen con dirigentes políticos, ¿sí? En muchos partidos de izquierda vemos, por ejemplo, ¿no? Digo, criticando a nuestro partido de izquierda, a nuestros a nuestros lugares donde nosotros militamos, también hay un montón de gente que utiliza su jerarquía para aprovecharse y violentar a las compañeras. Hay muchas denuncias. Bueno, hay denuncias también de pedofilia, etcétera, que se dan dentro de nuestras izquierdas, ¿sí? Y de distintos lugares. Y eso sí tiene que ver con una jerarquía, porque no es, yo tuve un caso hace poco de un dirigente que encima creyó a una biblioteca porque había violado a una de las compañeras, la biblioteca lo expulsó, y él pretendía que se baje una denuncia pública que se había hecho, utilizando toda la impunidad que le da el poder, porque este es el tema, ¿no? La impunidad que le da el poder hace que tenga estos tipos de comportamientos que hasta insistan en querellar a alguien que los ha denunciado, ¿no? Uh-huh. Hola, perdón. Tuve un caso que es muy interesante con respecto al poder, porque todo el tema de abuso sexual y toda la violencia sexual se refiere a eso, ¿no? El caso de Aldana, donde él era un líder del rock, ¿no? Y era un tipo que ha violentado un montón de niñas, entre 13, 14, 15 años, 16, y utilizan esta situación de poder para eso. Sí. Chiqui, ¿cómo estás? Te saluda Julián. Y bueno, muy contentos de tenerte aquí esta mañana en Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, ahí vas hablando de esta construcción de poder y de lo que pasa también hacia la interna de nuestros espacios, de las organizaciones que consideramos compañeras, pero que no están exentas de estas situaciones. Te quiero preguntar qué opinás de, digo, como abogada, como persona que está en lo jurídico, ¿qué opinás de todas las formas de denuncia que van por fuera de lo institucional, digamos, y que tienen que ver más con la denuncia pública, digamos? Mira, yo creo que ese tipo de denuncia es la que se puede hacer, porque son personas, las personas que denuncian están totalmente vulneradas, ¿sí? Entonces, en el caso este que contaba de lo de la biblioteca, era lo que se podía hacer en ese momento. ¿Sí? Porque la chica no pudo denunciar nunca que fue violada. Hay personas que no pueden hacerlo. Por eso es necesario a veces los colectivos, estos scratches que se hacen, me parece que son, es lo que se puede hacer, lo que pueden hacer las mujeres, las víctimas en ese momento. ¿Sí? El salir de víctima no es fácil, digamos, no es fácil porque tenés que estar fuerte para enfrentar a todo un sistema, porque no es que enfrentás a un chabón, tenés que enfrentar todo el sistema. La persona que denuncia una violación, después tiene que decirlo, ¿sí?, al fiscal, declararlo, le tienen que hacer pericias, se expone a una situación sistemática, ¿sí?, frente a lo que es las instituciones, ¿sí? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, las chicas que declaran tienen que estar después, terminan declarando cómo un tipo las violentó, las violó, de qué manera, ¿sí?, frente a tres personas, a un tribunal que no conoces, frente al defensor de esa persona. La verdad es que totalmente de mierda, digamos, técnicamente diría yo de mierda, y no estamos preparadas para eso, ¿viste? Es más violencia, más revictimizante, etcétera. Y lo que te queda a mano es eso a veces, ¿viste? El scratch. Uh-huh. Chiqui, pienso en una situación que vos estás acompañando muy de cerca, que es la de las niñas de Paraguay, que bueno, en este caso excede los límites que nos han impuesto territoriales para nuestro país, pero por supuesto es una causa que es súper importante acompañar, y me da la sensación de que, o quizás no es una sensación, ¿no?, de que cuando son mujeres, cuando son niñas, cuando son pibas, es más difícil conseguir justicia, es más difícil hacer llegar la voz, es más difícil que la denuncia se haga, se explicite y se termine por hacer justicia en algún momento. Seguramente tiene que ver con cuestiones patriarcales, ¿no? Pero ¿cómo ves ese acceso a la justicia, ese acceso a la sí, ese acceso a la justicia para las pibas, para las mujeres? Bueno, el sistema de poder, como decía Alfredo recién sobre Otelo, este general de Venecia, etcétera, era del imperio veneciano. Entonces, ahí, digamos, me refiero a esto, ¿no? ¿A qué voy? A que en Paraguay hay un sistema totalmente, están los militares, los que matan a las niñas y desaparecen a Lichita, son militares, son las fuerzas de tarea conjunta compuestas por militares y policías. ¿Sí? Acá nosotros hemos sufrido lo que es, sabemos de lo que hablamos cuando, porque todavía están las madres pidiendo justicia, porque los militares han desaparecido un montón de niños también. De hecho, Mirta, a sus 96 años, sigue buscando a su nieta y nieto, pero el caso de las niñas es todo ese país, ¿sí?, que le ha dado el poder a las fuerzas militares de poner sus armas contra las niñas. ¿Sí? No es un femicidio, un infanticidio, ¿sí?, con totalmente vinculado, para enfocado para, digamos, hacia el EPP, hacia el ejército paraguayo, del pueblo paraguayo. Y ese poder, ¿sí?, es, el poder es así, el poder está construido para, en este caso, está enfocado para destruir a las niñas, que son niñas, y la desaparición de Lichita, y es todo un país, es todo un, digamos, una, es un terrorismo de Estado, no solo terrorismo sexual, terrorismo hacia las mujeres, hacia las niñas, sino es todo un Estado. Es mucho más difícil poder llegar a resolver esto. De hecho, digamos, Bachelet ha pedido explicaciones y nunca hubo ninguna contestación del Estado sobre esto, ¿no? Internacionalmente hay un sistema también de las Naciones Unidas, y, digamos, los sistemas no alcanzan, internacionales no alcanzan para suprimir toda esta violencia. Gabriela Conder, con ella estamos hablando, es abogada, militante feminista. Estamos haciendo palanca con el 3 de junio, un nuevo aniversario de esta marcha, que es una marcha, es un reclamo, es un grito, respecto a Ni Una Menos, que hace un foco en el femicidio, pero como bien dijo Gabriela, el femicidio es como la crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, ante el femicidio hay un montón de hechos que a veces se denuncian, a veces no se denuncian, que van preparando, digamos, lentamente, por lo menos en el 90%, bueno, no me gusta hablar de porcentaje, y que culmina con el femicidio, ¿no es cierto? Yo hice una referencia a Otelo, y justamente en la obra se ve claramente, ¿no?, que los episodios celotípicos, que no es lo mismo que celosos, del general triunfante, van anunciando el trágico final. Ahora, vos hiciste una mención, Gabriela, que me parece importante retomar, ¿no? Que es esta relación entre el poder y el femicidio, ¿no? Evidentemente, los hijos del poder, se habló, te acordás, con el caso de María Soledad, ¿no? En su momento en Catamarca. Y sí, el poder está siempre ahí, ¿no? El poder, en su peor acepción, supongamos que tenga alguna buena. Ya que hablaste de las madres, me acuerdo cuando decían no tenemos el poder, pero tenemos la fuerza, ¿no? Entonces, pero el poder corrompe, había una frase que no me acuerdo quién la dijo, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Hay un refrán, ¿no? Los refranes en general son todos reaccionarios, ¿no? La mayoría, mis aforismos implicados no, pero los refranes sí. Que dice billetera mata galán, ¿no? Y en la medida que la billetera sea en general, ¿no?, patrimonio de los varones, y bueno, es muy probable que los varones, desde ese poder de la billetera, que ahora será el poder de los bitcoin o de los plazos fijos, lo que fuera, seduzcan, como bien decías, a estas cuestiones de donde se mezcla la atracción, donde se mezcla los intereses, donde se mezcla también las ganas de figurar, que es toda esa farándula imbécil que cada tanto circula por los medios, donde de alguna manera, y esto es la pregunta y con esto vamos cerrando, agradeciéndote muchísimo tu presencia, me da la impresión que en la cultura, yo denomino represora, pero dejémoslo ahí, cultura, se fomenta permanentemente, pero descaradamente se fomenta el patriarcado y al mismo tiempo se lo combate. Sí, las matrices culturales del patriarcado están sostenidas desde la propia cultura que a veces lo denuncia. Lo denuncia cuando, por ejemplo, termina con un asesinato, digamos, ¿no? Como el torturador, digamos, los estados avalan la tortura. A veces a uno se le va la mano y alguien muere en tortura y eso, bueno, no queda bien. Pero la tortura está sancionada por los estados, digamos, ¿no? Nadie podría decir que hay un estado que ignore que la tortura es una constante, ¿no? No necesitamos Colombia para saberlo, ni los palestinos, los mapuches, lo sabemos. La tortura y el exterminio. ¿Uno pensás que el patriarcado también tiene muchísimos sponsors en esta cultura, incluso en la cultura que a veces lo enfrenta? Bueno, Silvia Federici se refiere a su libro que para implementar el capitalismo, ¿sí?, era necesario acusar a las mujeres por brujas, ¿no?, y hacer un genocidio, un femicidio. Un femicidio, digamos, toda esa persecución que se hace hacia las mujeres es para implementar un sistema. Yo no creo, ¿sí?, esto no puede, a ver, yo no creo que el sistema patriarcal y capitalista está afianzado y está, digamos, sustentado por la explotación. Y por la explotación y yo creo que es principalmente a las mujeres, ¿no? Porque nosotras también sostenemos este sistema. No creo que se termine los femicidios, ni los femicidios, ni el gatillo fácil, ni toda esta violencia sobre determinados grupos vulnerables, si no se termina este sistema de explotación, este sistema de exterminio, y este sistema de impunidad, porque también estaba pensando, cuando vos hablabas del poder, que también está todo afianzado bajo esa impunidad, ¿no? Entonces se pueden ir repitiendo todas estas cuestiones. Por más que haya leyes, por más hablaba del cupo trans, pero si no cambia, igual que el tema de la vigencia de los derechos humanos, no puede haber un sistema que tenga vigencia sobre los derechos humanos si está o hay un sistema capitalista, porque se contraponen esos dos conceptos. Entonces, mientras siga este sistema de explotación y exterminio, genocidio, bueno, va a seguir, no es una cuestión de hombres y mujeres, porque también el mercado ha hecho esto como si una cuestión de hombres y mujeres, ¿no? Tal cual. Bueno, entonces, es un sistema de mercado. Exactamente. Bueno, Gabriela Conder, yo saco la conclusión, por supuesto, a mi entero, para llevar agua para mi molino, que evidentemente el antifeminismo será anticapitalista o no será, ¿no? Porque, tal, lo decís muy claramente, es muy difícil que dentro del capitalismo algún grupo, algún género sea respetado, más allá de que esté dentro del esquema de la explotación, ¿no? O sea que me parece que ojalá en algún momento una lucha sean todas las luchas, ¿no? Te mandamos un fuerte abrazo junto con Julián Bouvier, acá en Hasta que vuelvan los abrazos, este programa diario de La Retaguardia y Radio Sur, y bueno, te seguiremos convocando por hablar de estos temas que tanto nos interesan. Muchísimas gracias, Gabriela Conder. Un abrazo a todos, a vos, Julián. Al contrario, gracias a vos. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Bueno, seguimos con Hasta que vuelvan los abrazos, esta vacuna contra el individualismo es muy buena vacuna, solamente tiene muchas dosis. Yo creo que debería ser una dosis cada 6 meses o más todavía, ¿no? Porque la verdad que el individualismo es también una cara visible de la cultura represora y del patriarcado, muta, tiene muchas cepas el individualismo, ¿no? al igual que dicen del pícaro COVID-19, este, el individualismo muta, tiene cepas y demás, así que si hubiera una vacuna habría que cambiarla por lo menos cada 6 meses. Tenemos una consigna, y la consigna es una pregunta implicada, como nos gusta decir. ¿Qué significa para vos decir ni una menos? ¿Qué significa para vos decir ni una menos? Por supuesto, los oyentes tendrán distintas resonancias. La única limitación es que no está permitido plagiar a la doctora Gabriela Conde, que recientemente habló para nosotros. Pero me parece que es importante, ¿no? Porque la lucha cultural, la batalla cultural, es también una batalla semántica, o sea, una batalla por el sentido, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene para vos? ¿Qué significa decir ni una menos? ¿No? Porque si estos sentidos son demasiado polimorfos, digamos, se abren demasiado, que mucho abarca, aprieta poco. Yo tengo un aforismo que dice que el que mucho abarca, mucho aprieta, ¿no? Pero eso ya implica un grado de conciencia superior. Pero en general, abrir tanto, al final estás diciendo mucho y terminas no diciendo nada, ¿no? Entonces sería, ¿qué significa para vos en una lectura, llamémosla, de cierta precisión? Por ejemplo, el femicidio, por ejemplo, las jerarquías como una forma de sometimiento de la subjetividad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no quiero decir yo mi propia respuesta, pero sí convocar a pensar significados, que es muy importante. Es muy importante esta batalla cultural. Hay otras batallas que también son importantes, por supuesto, pero la batalla cultural no lo es menos, ¿no? Desde las famosas y siempre recordadas palabras, poemas de José Martí, ¿no? Es decir, la batalla cultural es una trinchera de ideas, ¿no? Y las ideas no se matan, dicen que dijo Sarmiento, pero con algunas ideas se mata y con algunas ideas se vive, ¿no? Entonces, bueno, nosotros buscamos en ni una menos justamente ideas para que las mujeres sigan vivas. Y de esa manera también nosotros seguimos vivos, ¿no? Digo nosotros en el sentido de seguir asumiéndome como género varón. Tendríamos ya que pasar, no sé si está en línea o si nuestro operador Nacho Álvarez lo ha logrado, porque si no lo logra él, no lo logra nadie, está clarísimo, sobre esta columna que hemos titulado La pandemia no es un bicho, bicho en el sentido más peyorativo, por supuesto. Claramente el virus tampoco es un bicho, pero lo he escuchado una vez hablar de este bicho maldito, ¿no? Insultar al COVID, ¿no? Este virus es una mierda, ¿no? Unas expresiones que son de alguna manera patéticas, ¿no? Hemos dicho ya varias veces que el virus no es un ser vivo siquiera, o sea que no admite calificativo. Yo no creo que Sabin ni Jonas Salk hubieran dicho qué porquería es el virus de la polio, no es así como se enfocan estos temas. Y por otro lado, el COVID, los pacientes internados por COVID, es una de las cosas que quisiera hablar hoy con el doctor Rosenberg, realmente también, y esto es mucho antes de esta epidemia, ustedes recuerden que se hablaba de las infecciones hospitalarias. ¿Cuántas veces a pacientes se les da el alta para que no tengan una infección hospitalaria? Eso es un tema que también hay que empezar a pensar, supongo que ya muchos lo han pensado, es que en la medida en que los pacientes de COVID requieran asistencia hospitalaria, son pacientes que están en mucho riesgo, no solamente pulmonar, sino hay muchos que mueren por fallo renal, por ejemplo, el riesgo de las infecciones hospitalarias es altísimo. Y no son pocos los que tienen que prolongar mucho su internación justamente porque en la internación por COVID aparecen otros gérmenes que hacen que las internaciones entonces ya no sean tan seguras y prefieran darle el alta a mantenerlo en una cama. Y si se queda en la cama, el riesgo ya no es solamente el COVID, sino de otras infecciones hospitalarias. Ya está con nosotros Ernesto Rosenberg, que es médico, ginecólogo, sanitarista. Fue director del hospital de Neuquén y ya estuvo en este programa hablando de estos temas. ¿Cómo estás, Ernesto? Alfredo Grande. Hola, buenos días, Alfredo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acá con Julián Bouvier, que en este momento está intentando conectarse, ya que su servidor lo abandonó por el momento. Así que en principio hablaremos tú y yo. Estaba hablando un poco, a ver si puedes aportar algo más, en relación a este tema de que pacientes con COVID que están internados también tienen el riesgo de las infecciones hospitalarias. ¿Cómo pensás este tema? Sí, es correcto ese punto de vista, Alfredo. Sí. Realmente lo que está ocurriendo, además, es que los centros de salud, los hospitales, etcétera, se han vuelto centros de infección. Es decir, todo el sistema hospitalario está diseñado para estar cerrado y entonces favorece la infección por el COVID, las salas de espera, los lugares donde se amontona la gente y donde no se hace el uso que se podría hacer de las habilidades informáticas para poder tener turnos seguros y a tiempo y todo lo demás. Lo más común es que uno vaya a hacerse análisis o a consultar y resulta que las maquinitas automáticas se usan para que te den un numerito y te sientes en la sala de espera junto con 20 o 50 personas a respirar el mismo airecito. Entonces, esas contradicciones, digamos, que están figurando como restricciones a concurrir a los comercios, a los bolichos, todo lo demás, no se tienen en cuenta para nada cuando se trata de las mismas instalaciones sanitarias. Entonces, ya en ese absurdo está impregnado lo que vos decías recién, de que además de los internados sufren el peligro de contraer enfermedades hospitalarias. Yo lo veo así. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Te saluda. Sí, te saluda Julián. Ahí me pude reconectar. Quería preguntarte respecto a la situación de que, bueno, en el último tiempo sabemos que se están dando muchas vacunas a personas grandes, ¿no? A personas de más de 65, que eran las que en principio eran de riesgo, y se supone que ya hay una gran cantidad de gente que estaba vacunada, por lo menos con la primera dosis. Sin embargo, hoy vemos números de muertes que exceden los de meses anteriores, ¿no? Como picos de fallecimientos. ¿Cómo podemos analizar esa situación? Bueno, mi punto de vista es que estas vacunas que estamos recibiendo, y yo personalmente he recibido también, estas vacunas vacunan poco, porque están crudas. Es decir, todavía no han alcanzado a perfeccionarse y a ser completamente útiles. Si hace falta un ejemplo, la enfermedad del presidente de la Argentina, después de recibir las dos dosis de Sputnik, lo ejemplifica completamente. Por suerte tuvo una enfermedad leve, pero yo conozco gente y gente muy próxima a mí que también ha recibido las dos dosis y hoy está en la UTI, en terapia intensiva. Ayer creo que salió una noticia, me dijeron, no la verifiqué, en Clarín, donde dice de que 14% de los internados en terapia intensiva estaban vacunados. Bueno, prueba más contundente de que las vacunas ayudan poco todavía porque están crudas, no se puede pedir. Por otro lado, no hay suficiente a disposición, por más que sigan llegando. Con este ritmo no se va a apagar el incendio de contagio ni el año que viene. Lo que yo digo es que nos han vendido un sándwich vacío, encierro más vacunas salvadoras, y el desastre está a la vista. Falta el jamón del medio, el tratamiento con anticuerpos, ya sean sintéticos en pastillas como los que recibió Trump y su banda, o sean los del plasma humano o los de caballo. Y que haya disponibilidad para todo, para achicar la gravedad y la muerte, y no los actuales protocolos que tacañean esa posibilidad. también hace falta que las acciones sanitarias estén orientadas por el análisis previo, masivo, de sangre a la población, tal como se hizo en el Pacífico, liquidando la pandemia desde China y Japón a Australia, donde habitan 2.000 millones de habitantes. Taiwán, por ejemplo, tuvo 1.400 contagios en total y 11 muertos, con una población igual a la nuestra. No encerraron a bulto, todos revueltos. Detectaron, por medio de esos análisis de sangre masivo y gratis, aislaron a los positivos y les proveyeron servicios. No solo pastillitas y llamadas por teléfono, sino comida y televisión por cable si hacía falta. Yo siempre cito el artículo de Puello, ¿no es cierto?, que llamado La Estrategia del Queso Suizo, que se puede encontrar en internet y ejemplifica perfectamente eso. Este dato, la omisión de lo que pasa en la tercera parte de la humanidad, 2.000 millones de habitantes, sin haber usado vacuna, sin ningún medicamento nuevo, y cumpliendo con las medidas sanitarias clásicas que todos conocen, porque no es invento de ellos, ¿no es cierto? Y los resultados que han obtenido, que viven sin pandemia, son espectaculares. Sin embargo, lo que más te golpea es que eso se omite en todas las discusiones, en todos los informes, en todos los papeles. ¿Cómo y qué magia usaron? ¿Qué hicieron? Pues cosas sencillas, organizar bien y hacer las cosas en serio. Hay un lugar en Argentina, que yo me enteré por los diarios, que es el hospitalito de San Antonio de Areco, 25.000 habitantes, provincia de Buenos Aires. Combinan lo mejor de los dos mundos, las medidas sanitarias del Pacífico con la inmunoterapia, con resultados incomparables. Mire usted, si bien las vacunas son la solución de fondo, para nada es inmediata y deben perfeccionarse. Mientras tanto, deben haber acciones sanitarias racionales, en serio, y tratamiento inmunitario para todo. Lo que hacen en San Antonio de Areco se puede hacer en grande, se puede conseguir. Yo creo que no hay que poner demasiada confianza que esto les resulte atractivo a los gobiernos y a los intereses que impulsan estos gobiernos, sino por medio de comisiones populares de sanidad que impulsen una fábrica nacional de sueros y vacunas, porque tenemos con qué. Desde hace mucho que tenemos con qué. Tenemos economía, tenemos tecnología y tenemos instalaciones para eso. Y entonces la pandemia no va a dar impulso a ser salvados por las vacunas como nos prometieron, ni para ninguna épica de la vacunación, que tanto favorece que aparezcan salvadores y bonapartes a salvarnos. Es decir, para que el santo terror sanitario, que es un credo muy eficiente para conseguir obediencias de vida, no siga nublándonos la vida. Eso es lo que pienso. Ernesto Rosenberg, con él estamos hablando, es médico ginecólogo, sanitarista, fue director del Hospital de Neuquén. Te quiero, como tanto Julián como yo somos periodistas de raza, no sé bien de qué raza, pero de alguna raza seguro, te quiero repreguntar algunas cosas. Primero, vos, por lo que yo entendí, y además te he escuchado en otras ocasiones, por supuesto, así que juego con cierta ventaja, pero bueno, para los oyentes, vos colocás la vacuna como un elemento más, pero no como el único, y por ahí, en el corto plazo, ni siquiera el más importante. En relación a lo que mencionabas de los países de Asia, una de las cosas que yo he escuchado es que esa baja incidencia de enfermos y de fallecidos tiene que ver con un absoluto subregistro o con ocultar información. ¿Qué pensás de eso? Y pienso que es una defensa tramposa, de no querer mirar los hechos y distorsionarlos, minimizarlos, decir, bueno, ¿a mí qué me importa? Porque lo cierto es que nunca aparecen este tipo de demostraciones y contrastes. Es decir, estamos hablando de países con regímenes políticos muy diferentes, decimos China, Taiwán, Vietnam, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, y uno pregunta, bueno, todos macanean, todos mienten, todos ocultan, o lo que se quiere es minimizar el hecho para no tener que preguntarse por qué. Bueno, y la otra pregunta tenía que ver con esto, el tema del suero, ¿no? Evidentemente las vacunas, que vos dijiste, crudas, ¿no? Pero se han convertido en la mercancía estrella, ¿no? Los grandes laboratorios han tenido ganancias exponenciales, y acá, bueno, vino la autorización de Gamaleya para fabricar la Sputnik, pero son mercancías, ¿no? O sea que de alguna manera... esta profecía que no sé si Juan Domingo Biden intentó de no patentar, no sé si está relacionado directamente con quitarle el carácter de mercancía. Pienso que al ser la vacuna una mercancía tiene la lógica más del mercado que de lo sanitario, ¿no? No sé cómo lo pensás. No, la vacuna es, digamos, un hito de la civilización, es la señal de la civilización, es milenaria además. Sí, no es que se inventó acá en Occidente, pero y tiene su valor y es digamos la solución de fondo. Sin embargo, ¿no es cierto? Estas vacunas que han salido así rápidamente están crudas, todavía no rinden lo que deben rendir. Cuando nos dicen de que la vacuna nos protege y dice bueno sí, pero no tanto, pero nos protege de tener enfermedad grave, nos protege de morir, no es cierto. No es cierto. Es decir, nos protege un poco, pero todavía falta bastante. Y esto corre parejo con la facilidad de hacer vacunas. Como ejemplo, yo te voy a contar de que en Finlandia, a los 2 meses de empezar la pandemia, en mayo del año pasado, ya tenían una vacuna. Y resulta que esa vacuna no fue, digamos, solventada por el gobierno socialdemócrata de Finlandia, porque había hecho un acuerdo con las grandes multinacionales ya para recibir las otras vacunas. O sea, el producto de la ciencia de su propio país fue desechado. Sí, hacer vacunas es fácil. Lo difícil es que sirvan y que no dañen. Entonces, como toda mercancía que compite en el mercado mundial, aparecen todos tipos de vacunas e informaciones, digamos, marketingueras, zancadillas, etcétera, compre usted Firestone, no compre Fate y cosas así, pero realmente hacen falta las ruedas para hacer andar el vehículo, y eso es indiscutible, pero que sean la solución inmediata, que no es así, en nuestro país van a seguir habiendo muchos contagiados, demasiados muertos, y hace falta una cosa bien organizada. Es decir, saber para dónde enfocar mediante el análisis de sangre a toda la población en busca de anticuerpos. Poder separar a aquellos que han pasado la enfermedad de los que pueden tenerla y enfocar de esa manera. Y hacer como se hizo allá, es decir, en el Pacífico. Recién ahora están empezando a vacunar en esos países porque realmente no están urgidos. Y entonces... por otro lado, también es necesario tener con qué curar, con qué tratar a la gente. Y eso, siempre la herramienta principal fueron los anticuerpos, hechos que son fáciles de extraer del plasma de los que se salvaron, de los que se recuperaron, y son fáciles de producir en animales como el caballo, ¿no es cierto? Y otros animales más. Hay mucha investigación al respecto, pero se desdeña demasiado, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque resulta que si hubiera con qué tratar y curar, el miedo se disolvería, no sería esa zozobra en que vivimos todos. Y el miedo hace falta para conseguir la obediencia de vida. ¿La obediencia a qué? A que estamos viviendo tiempo en que no solo tenemos pandemia, sino que tenemos hambre, tenemos falta de alimentación, tenemos empobrecimiento de millones de personas y tenemos una crisis económica que no se le ve final. Entonces, todas estas cosas se juntan para producir una atmósfera en donde nadie es responsable y nadie quiere ver cómo se puede hacer mejor. Yo postulo que lo que han hecho en el Pacífico deberíamos mirarlo con mucha atención y dejar de omitirlo, y que hay un lugarcito en Argentina, que es ese hospital que decía de San Antonio de Areco, donde sí se hacen las cosas así y sus resultados son incomparables. Hay un artículo que sale hace un mes en La Nación donde lo pone, pero es perfectamente asequible pensar que se puede hacer en grande lo de San Antonio de Areco. Hacer las cosas en serio, hacerlas bien y tener con qué curar, es decir, plasma. Claro. En esta línea, Ernesto, te pregunto si viniera gente del gobierno y nos dijera, bueno, a ver, armate tu equipo y ponete a laburar en cuáles son los posibles próximos pasos a dar para y solución, o para empezar a generar una solución, por lo menos a corto, mediano plazo, de la pandemia. ¿Cuáles serían los próximos pasos? ¿Cómo organizarías esa estructura para poder generar una mejora en la situación sanitaria? Mirá, hacer fábricas de suero es sencillo. Es decir, extraer el suero, el plasma, y guardarlo en una heladera común que dura 3 meses, y tener a disposición todo el plasma que haga falta, y usarlo en forma no restrictiva como se está usando, en base a que hubo un ensayo aquí que del doctor Pollack, que mostró que incluso para personas de más de 75 años y con comorbilidades, eso salvaba, ¿no es cierto? Se interpretó de manera restrictiva y formal. Se le pone solo a gente de 75 años en adelante. Yo tengo un amigo internado ahora en un hospital de Buenos Aires de 74 años, intubado y grave, empeorando, y resulta de que no le pusieron el plasma, aunque él lo reclamó, ¿no es cierto?, porque tenía 74 y llegó a estar muy grave. Lo reclamó cuando todavía caminaba y estaba, empezaba a estar enfermo y se sentía mal. Entonces, eso es una cosa fácil de hacer, pero también hay que ver que hay que usarlo con criterio, hay que usarlo con bonomía, con empatía. Entonces, no hay por qué restringirlo como soldadito de plomo leyendo el protocolo y solamente eso que dice ahí. Incluso yo digo más, teniendo un análisis gratis, masivo de la población, de la sangre, del suero, de la gente, ¿no es cierto?, sabiendo quiénes son los que ya superaron la enfermedad y quiénes son los que no y que pueden contagiarse, a los cuales hay que cuidar, ¿no es cierto?, se pueden establecer las restricciones y las precauciones sanitarias como es debido. Nosotros vemos, digamos, informaciones de países que en donde la gente anda sin mascarilla porque ya tiene controlado todo y qué sé yo. Entonces dice, bueno, es imprescindible tener una cartografía, un mapa de quiénes son los que pueden resultar afectados, quiénes cuidar y tener con qué cuidar y servir, ¿no es cierto?, a la vez que preparar, digamos, todo la ferretería de anticuerpos que hace falta, es decir, el plasma o el suero equino, y darlo con generosidad, incluso para aquella gente que se sabe que pueden correr más riesgo, como estos que están definidos como de mayor riesgo, los obesos, los hipertensos, los diabéticos, usarlo en forma preventiva, porque al final resulta que las vacunas que producen anticuerpos, ¿y qué tiene el plasma? Anticuerpos ya listos, anticuerpos prestados. En la Argentina hay más de 3 millones de personas que pasaron el COVID. Mire si tenemos donantes y podemos establecer bancos de plasma al servicio de la población. Entre tanto, podemos sortear el tiempo que falta para que haya vacunas que realmente protejan, vacunas más perfeccionadas, ¿no es cierto?, con este tipo de apuesta a un tratamiento que pueda disminuir o salvar gente, disminuir la gravedad de la enfermedad o salvar gente, que de última lo que hacen las vacunas, es lo mismo. Entonces, para mí, el plan sería este. Sí, Ernesto Rosenberg, bueno, con él estamos hablando, como para ir cerrando esta apasionante entrevista. Un comentario y una pregunta. El comentario sería que eso que citaste, de que no le dieron el plasma porque tenía 74 y la normativa es 75, lo pienso como una infiltración, ¿no?, del pensamiento burocrático, incluso militar, a la letra, ¿no?, de la literalidad, ¿no?, como la letra de la ley y no su espíritu, ¿no? Nada tiene que ver con un criterio médico, ¿no? Es decir, todos sabemos, sin duda, lo que hemos hecho, medicina, guardia, viste que vos lees el prospecto de todo, pero después hay una evaluación clínica. Vos te acordarás, igual que yo, que se decía en una época de lo único que la clínica soberana, ¿no? Entonces ese imbécil que no le da el plasma porque no tiene 75, se está fregando en la clínica, está mirando para otro lado. Ahora, esto parte de una severísima deformación médica de la cual son responsables nuestras facultades, por supuesto, ¿no? Y toda la aparatología que, digamos, el médico está más ligado a un prospecto que a su conocimiento médico. Eso es un comentario que lo quería hacer, además porque desde mi identidad médica. Lo otro es que había leído, qué sé yo, no importa dónde, que el tema del suero, porque hubo un momento donde hasta se le hacían entrevistas a los caballos, ¿no?, con el tema del plasma equino, después eso pasó de moda, pero que era solamente útil en los primeros momentos de la enfermedad, justamente no en los momentos más avanzados, que son los que vos estás mencionando. Claro, Alfredo, pero eso también es parte del formalismo. Lo que se vio es que el rendimiento óptimo es a partir del tercer día de los síntomas, ¿no es cierto?, y durante dos o tres días. Entonces, ese es el momento óptimo, pero también existe casuística de gente que le pusieron el plasma en in extremis, cuando estaba gravísimo, y lo salvatearon de esa manera. Entonces, otra vez esa mentalidad formalista que dice que, bueno, el prospecto dice que lo mejor es esto, tiende a excluir las otras aplicaciones. Acá hay una obturación del pensamiento clínico, del pensamiento de curar. Entonces, solamente se hace todo por lo que está protocolizado, y si no, nadie se mueve ni un milímetro de eso. En esto tenemos que ver un oscurecimiento del pensamiento. ¿Por qué? Porque obedecer a lo que está escritito y lo que dice el prospecto o el protocolo, y no contar con la integral percepción del CES adelante, lo que va a hacer la clínica, que es una maravilla del pensamiento, es justamente lo que viene en déficit, viene en caída, ¿no es cierto?, frente a las órdenes escritas. Bueno, eso marca toda una época, y no son solo las facultades. Yo creo que lo que ha aumentado esto es el miedo ambiente y el miedo a sacar los pies del plato. Bueno, mira, estamos totalmente de acuerdo con lo que decís de los protocolos, pero acá el protocolo de la radio nos dice que 11:26 tenemos que terminar la entrevista, así que la vamos a terminar según nuestro protocolo. Bueno, Ernesto Rosenberg, muchísimas gracias por tu tiempo. La mala noticia es que te vamos a seguir convocando, así que los jueves a la mañana ya hacete un espacio para hasta que vuelvan los abrazos, porque nos interesa mucho seguir hablando contigo. Te mandamos un abrazo. Escuchamos una preguntita que es personal, no es íntima, así que tranquilo. ¿Cuál es tu provincia de origen? Tucumán. Ah, bueno, pues estábamos acá con Julián haciendo, y con Nacho también, iniciamos una ronda de apuestas de dónde eras. ¿Sabés qué pasa, Alfredo? Yo estuve exiliado en España bastante tiempo, y me nacionalicé español, pero no puedo convencer a nadie que soy español aparte de argentino. Con esta tonada he perdido mucha guita. Bueno, pero hay cursos, lo hablamos después, quédate tranquilo. Bueno, fuerte abrazo, Ernesto Rosenberg, fuerte abrazo. Igual, Alfredo, abrazo. Nos vamos a África con Miriam Makeval. Vendrele que magua. vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Bueno, acá después de esta entrevista de Renato Rosenberg, que fue realmente muy interesante, no sé vos qué pensás, Julián, pero... Sí, sí, totalmente. Coincido, ah, coincido. Bueno, ¿tenemos audio de funcionarios, puede ser? Los tenemos. Tarde, pero seguro. Lo que me alegra la mañana. Bueno, hoy vino un poco más tarde, bueno, para que estés más preparado, ya tengas bueno, antes, hablaste con un amigo, con una amiga, estamos bien, no te puedes quejar, ¿o no? A ver, vamos a escuchar ahora a la ministra de Salud, Carla Bisotti. A ver. El Instituto Gamaleya ha confirmado el control de calidad satisfactorio de los tres lotes de cada uno de los componentes. Son tres lotes consecutivos del componente 1, tres lotes consecutivos del componente 2 que se enviaron hace semanas al Instituto Gamaleya, formulados, llenados en Richmond, en Argentina, para su control de calidad. En el día de ayer nos han informado que ese control de calidad fue satisfactorio y que vamos a avanzar firmemente en la importación de antígenos, tanto del componente 1 como del componente 2, para que Argentina sea finalmente y concretamente parte de la cadena de producción de la vacuna Sputnik V. Bueno, esto es una buena noticia, ¿no, Alfredo? Creo que más allá de esto que venimos hablando con Ernesto Rosenberg, de la necesidad de pensar como otras formas de generar anticuerpos y de pensar en la política sanitaria, la contratación de vacunas o la forma de la posibilidad de producir vacunas a nivel nacional pareciera ser una salida importante. ¿Qué pensás? No, desde ya, creo que Ernesto fue muy claro en ese sentido, ¿no? El tema no es la vacuna, sino el tema es el pensamiento único, ¿no? Pensar que... Claro. De hecho, se habla de un vacunatorio VIP y ahí también se refuerza la idea de que lo importante es la vacuna. Yo creo que claro. El tema es... Mira, medicina siempre fue igual, ¿no? No se inventó demasiado. Vacuna para prevenir, medicamentos para curar. Claro. Acá lo que falta son hipótesis fuertes y de curación, o sea, de que se puede curar. Claro. Después podremos hacer un super salto con el HIV-Sida, pero es un poco lo mismo. O sea, la vacuna es lo mejor para prevenir. Ahora, cuando te enfermas ya tenés que pasar a otro plano, ¿viste? Bueno, sigamos escuchando en este mismo plano a Carla Bisotti, un poquito más. Yo realmente necesito transmitirle, sobre todo a la población que está escuchando, que se tome cada vez que escucha una noticia 2 minutos para analizar esta situación, para entender la complejidad del tema, para entender que estamos viviendo una crisis sanitaria y que nadie puede hacer esto en este momento. Siempre hemos dicho las dificultades, los problemas y las dificultades en el acceso. Esto que sucedió ayer es gravísimo, no puede volver a suceder y realmente tiene un impacto porque en el medio hay gente. Necesitamos pedirle a cada actor de los arcos políticos que bajen la tensión y que bajen la obsesión que tienen con Pfizer, porque Argentina quiere comprar la vacuna de Pfizer, Pfizer le quiere vender la vacuna a Argentina y estamos trabajando para eso. Hacia el final del audio ya se la escucha hasta un poco angustiada, me parece, a Carla Bisotti con la situación. Es tremendo, es real que más allá de todo lo que se pueda decir políticamente de lo sanitario, es verdad que hay en los medios de comunicación hegemónicos antioficialistas un joder fuerte con la cuestión de la vacuna Pfizer como si fuera lo único importante. Porque hay un montón de otras vacunas que ha demostrado que también tienen buena calidad, o aparentemente así es, pero siguen machacando con la cuestión de que Pfizer, evidentemente por ser norteamericana, debe ser mejor, ¿no? Sí, desde ya. Lo que pasa es que la Argentina, por ahí en otros países igual, ¿no? Pero esto que todo se ve en clave partidaria. No es un tema político, es una clave partidaria en un año electoral. Entonces, con muchos otros temas se plantea igual. Poner el tema energético, el tema de cuánto hay que pagar las tarifas. En todo tema se plantea en clave partidaria. Y si una de las cosas que se ha dicho en la Argentina muchísimas veces, y que seguramente con nuestro próximo entrevistado vamos a hablar, es que no hay políticas de Estado, son todas políticas de gobierno. Uh-huh. O sea, lo que se busca es gobernar, ¿no es cierto? Y gobierna un partido. El Estado, la continuidad de los hechos políticos del Estado, solamente se ve con el pago de la deuda externa. Entonces esto, lamentablemente, la dirigencia partidaria, y no digo política, partidaria, la partidocracia, piensa en clave partidocrática y mucho más en año electoral. Se va a agarrar de la vacuna Sputnik o se va a agarrar de cualquier cosa. Uh-huh. No interesa. Da mucho para hablar, pero yo diría que sigamos, así podemos entrevistar con tranquilidad a nuestro entrevistado justamente. Así que vamos a avanzar con Pablo Schädling. Él es diputado nacional por Tucumán y presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Nosotros podríamos haber contratado quizá más que 9 millones en COVAX, pero hubiéramos recibido los mismos millones que hemos recibido hasta ahora, o sea, 2 millones. Y esos recursos que no se contrataron en COVAX se usaron para contratar en forma bilateral con los laboratorios que, vuelvo a decir, quisieron contratar con la Argentina. Y ahí caemos en el tema de siempre, Pfizer. ¿Por qué Pfizer no quiere contratar con la Argentina? Bueno, para los abogados de Pfizer, la ley argentina que hoy rige, en el cual dice que las indemnizaciones las van a tener que pagar Pfizer si nosotros mostramos que hay fraude o negligencia por parte del laboratorio, a ellos no les cierra. Pfizer quiere que la ley argentina dijera, aunque fuéramos fraudulentos o negligentes, las indemnizaciones no las queremos pagar, las van a pagar ustedes. Bueno, ahí aparece nuevamente el tema, no tiene que ver con la bondad de la vacuna Pfizer o no Pfizer. Es esa cláusula de confidencialidad que cuando se votó en el Congreso, en Cámara de Diputados, todos aprobaron cláusulas de confidencialidad. Después apareció la palabra maldita, pero ya estaban aprobadas las cláusulas, ¿no? Los tribunales extranjeros y todo lo demás. Más de lo mismo, ¿no? A mí mucho no me aportó esa aclaración. Es como una cuestión de patrones decidiendo quién tiene que pagar cosas, siempre los patrones están... Pero si lo pagamos nosotros, lo vamos a pagar nosotros, ya lo estamos pagando además, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar a María Migliore, Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros realizamos un censo para tener una foto actualizada de cómo estaba la situación en la Ciudad de Buenos Aires y eso lo que nos dio es aproximadamente 2.500 personas, de las cuales 1.500 ya están adentro de los centros de inclusión con los que cuenta la ciudad y 1.000 el día que hicimos el censo están en efectiva situación de calle. Entonces las organizaciones plantean un censo que se hace en mayores días, en distintos horarios, lo cual te da una caracterización diferente a la que nosotros estamos buscando entender. ¿Por qué nosotros tomamos la decisión de hacer el censo en un solo día, de noche en la ciudad? Uh-huh. Porque lo que nosotros buscamos con esto es poder tener una foto actualizada de cuántas personas no tienen un lugar para dormir. Bueno, una foto actualizada es una foto, actualizada no. Y todos sabemos que no se trata de fotos, sino de la continuidad de la película. Entonces no se puede hacer en un solo día, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay que hacer una continuidad. Hace un año, dos años, se hizo un censo de personas en situación de calle, o sea, tiradas a la basura, para ser un poquito más gráfico, que eran 7.000 personas, más o menos. Sí. Seguramente habrá 10.000, 15.000, 20.000. El subregistro, sacás una foto y el subregistro es absoluto. Imagínate, no van a salir las personas en situación de calle, sáqueme la foto. Una cosa cuasi obscena. Uh-huh. Bueno, si les parece, vamos a escuchar el último audio, vamos a escuchar a Matías Culfas, así nos metemos, nos vamos con un poco de economía y entramos de última, con la última nota en un ratito, hablando de economía. Vamos a escuchar a Matías Culfas. mostrando un mercado que crece de manera exponencial a nivel internacional, que es una nueva fuente de empleo de calidad y de desarrollo productivo, donde la Argentina tiene una gran oportunidad para ser líder regional por sus capacidades agropecuarias industriales y su entramado científico-tecnológico. El proyecto de ley que proponemos crea las condiciones para el desarrollo de la cadena a nivel local, aprendiendo de las mejores lecciones internacionales, y tendrá múltiples impactos positivos: más empleo, más exportaciones, más innovación, desarrollo federal y acceso a la salud. Esta es una propuesta concreta para también, como dice nuestro presidente, poner a la Argentina de pie. Te veo preocupado, Alfredo. No entendí bien. Debo estar con burnout. No, ¿a qué cadena productiva se refería? No sé, vos. Sigamos. No, pero Argentina de pie me gusta. Me gustó lo de la Argentina de pie, me interesó. Si después camina un poco mejor, pero por lo menos que esté parado. Para mí avancemos y ahora le vamos a preguntar a Eduardo Lucita. Vamos con una canción y volvemos. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, seguimos y ya en la explanada final del programa, el inmenso honor, el inmenso placer de entrevistar a un economista de izquierda, no es poco, yo diría que es mucho, Eduardo Lucita, que tanto ha trabajado, tanto lo he leído, tanto lo he escuchado en tanto tiempo. ¿Cómo estás, Eduardo? Alfredo Grande te saluda. Ah, ¿qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás tanto tiempo? Bien, muy bien. Bueno, acá con ¿Ah? Julián Bouvier, en este programa Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, tenemos muchas ganas de escucharte. Y como para arrancar esta charla, el tema de la bendita, porque lo habrás escuchado tantas veces, renegociación de la deuda, ¿no? Estamos, que lo malo serían 10 años, lo bueno serían 20 años, o definitivamente es malo intentar pagar una deuda que parece ser que hasta la vicepresidenta dijo que no se puede pagar. La pregunta es, cuando no se puede pagar lo que se dice que se va a pagar, ¿eso que es un default técnico, una prueba de magia? ¿Cómo lo estás pensando? Bueno, en general es un criterio de realidad. Cuando se dice no se puede pagar, es que no hay, porque no hay forma de pagarla. Vos fijate que de aquí a fin de año vencen unos 7.000 millones de dólares. Las reservas actuales son 6.000. Aún vaciando la caja, te queda una deuda de 1.000 millones todavía. Y no hablemos del año que viene, que ya sería es otra cosa, ¿no? Porque ahí ya empiezan los vencimientos con el fondo. Acá lo que se habla solo de pago de algunos intereses, y hay dos cuotas de capital del fondo, pero que son pequeñas, unos 3.000 millones, una cosa así. Lo que pesa son los 2.400 millones del Club de París, ¿no es cierto? Si juntás todo eso, son 7.000. Toda la estrategia que lleva adelante el gobierno ahora es patear para adelante la deuda con el fondo, que eso es posible porque ya el fondo dijo que va a salir como aval, es decir, va a hacer una nota diciendo que todo va bien con Argentina y lo van a patear para adelante, porque en realidad el gobierno no quiere caer en default, directamente no pagar. El fondo no quiere que Argentina caiga en default porque ellos están absolutamente comprometidos con el préstamo irracional que hicieron y que incluso tergiversaron sus propios estatutos. Y al Club de París tampoco le interesa, porque si Argentina entra en default, inmediatamente se gatilla una deuda penal adicional de 2.000 millones de dólares más. O sea, de 2.400 iríamos a deber 4.400. Y todos saben que la evolución de la economía argentina, por más que este año todo indica que va a haber una recuperación, si es que el COVID no la pincha, pero posiblemente se recupere un 8% la economía, es decir, dos puntos abajo de la caída del año que viene, del año pasado, perdón. Pero el año que viene ya vamos a volver a crecer a dos puntos y medio, y así durante varios años. Y con ese crecimiento de la economía no se generan los excedentes necesarios para pagar la deuda y tampoco se genera el superávit fiscal primario para pagar los intereses, porque para generar ese superávit fiscal primario tenés que hacer un ajuste muy fuerte, pero si profundizás el ajuste cae más la demanda y la economía ya no crecería ni un 2, un 2,5, por ahí crece 1. O sea, es peor la situación todavía, ¿no? Así que todos están de acuerdo en que no hay que caer en default. Está en la negociación de la letra chica. Lo que dijo en su momento la presidencia, la vicepresidencia, que lo dijo en el acto del 24 de marzo, que no fue un acto oficial, pero fue un acto donde estuvo presente toda la plana mayor del kirchnerismo, empezando por Cristina Fernández. Ahí la vicepresidenta planteó que no hay condiciones para pagar ni siquiera en un acuerdo a 10 años. Hay algunos cálculos que hicieron economistas que son muy respetables, que yo les tengo mucha confianza, muy cercanos al kirchnerismo, que plantean que un plan de facilidades extendidas a 10 años, con 3 años o 4 de gracia, y reduciendo la tasa de interés al 2%, que ahora es del 4, ¿no?, del Fondo Monetario, más los compromisos ya contraídos por la reestructuración con los privados, más los vencimientos con otros organismos multilaterales de crédito, significa que durante 10 años tenés que tener un excedente de 15.000 millones de dólares para hacer frente a capital intereses. Es imposible eso. O sea, la vicepresidenta está en lo justo al decir que no se puede pagar ni a 10 años. Yo personalmente hice un cálculo a 20 años y eso te da que tenés que ir pagando unos 7.000, 8.000 millones de dólares por año. Es menos que a 10 años, pero de todas maneras hay que pagar 8.000 millones de dólares por año, ¿no? Uh-huh. La otra cuestión es que un acuerdo de facilidades extendidas en estas condiciones te lleva a la aplicación inmediata del artículo 4 y artículo 6 del Estatuto del Fondo, que son auditorías periódicas, trimestrales, donde aparte te auditan las cuentas, para eso tiene que haber un proyecto, esos resultados de esa auditoría se compulsan con el proyecto, la diferencia te las marca, el fondo te marca las diferencias y te dice las medidas correctivas, y bueno, y ya sabemos a qué conduce todo eso, porque este préstamo del FMI es el número 26 que tenemos en nuestra historia, así que esa historia la conocemos, esa película la hemos visto muchas veces, sobre todo los que como yo ya tenemos unos cuantos años, hemos visto prácticamente todos los acuerdos con el fondo, ¿no? Uh-huh. Así que la situación es esa, ¿no? Uh-huh. Yo, sí, decime. Te voy a mover un poquitito del eje, Eduardo, para después en tal caso volvemos para seguir charlando de lo del fondo, pero hace poquito salió un informe de la Uni Global Union y la SCI que dicen que Argentina es uno de los 5 países del mundo que más apoyo otorgaron a los trabajadores y trabajadoras en tiempos de pandemia. No sé si escuchaste eso, ¿qué opinás, qué pensás, qué análisis haces al respecto? No, sinceramente no, pero no me parece muy desacertado, porque es cierto que Argentina aumentó su déficit fiscal con la pandemia alrededor de 5 puntos, mientras que otros países lo hicieron un 7, un 8 y hasta un 9%, ¿no? Eso con el aval del Fondo Monetario, todo, porque todos decían que en la pandemia hay que emitir a como sea, después se verá, empezando por Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos y la Unión Europea. Entre los dos tiraron al mercado 16 billones de dólares, o sea, 6 ceros más 6 ceros, ¿no? O sea, eso te da una idea de la expansión monetaria que hicieron los grandes países. Argentina se sumó a eso, pero no tanto, porque en realidad, como Argentina ya viene de una economía muy alicaída, la recesión de 2 años más 3, ya llevamos 3 años de recesión, y este no va a ser recesivo, pero tampoco va a ser de crecimiento. Argentina tiene las arcas extenuadas, por más que ha emitido, etcétera, ¿no? No ha alcanzado el nivel de otros países. Ahora, lo que sí es cierto, que Argentina derivó el gran porcentaje de esa mayor emisión a resolver problemas con los ATP, mantener los salarios, tratar de evitar los despidos, sostener a la gente sin trabajo, aumentó la UH, etcétera, etcétera, ¿no? Hubo créditos blandos, hubo créditos para los jubilados. En ese sentido puede ser que en términos globales, la emisión no fue mayor que otros países, pero puede decir que en términos relativos, Argentina sea quien más ha dedicado, que más porcentual de esa emisión haya dedicado a programas sociales, ¿no? Creo que puede ser, no lo reafirmo, pero no me extrañaría que fuera así, ¿no? Bueno, de todas maneras hay cuestiones que actualmente vivimos una situación de donde más de la mitad de la población está por en la línea de pobreza o por debajo, ¿no? Las jubilaciones son absolutamente insuficientes, no cubren la mitad de la canasta familiar, y los planes asistenciales evidentemente son parchecito muy chiquito, ¿no? La pregunta del principio tenía que ver con eso. Vos sabés que toda la lucha que hemos tenido por el no pago de la deuda externa desde hace décadas, ¿no? Porque la deuda externa es una herramienta de sometimiento, no sé, es un plan Cóndor 18, ¿no? Así, mientras tenés que pagar, no podés distraer fondos para nada más que para pagar, ¿no? Entonces este tema, yo te he preguntado de los 10 o 20 años, ¿no? Si la misma vicepresidenta dice que no se puede pagar, yo, explícamelo porque la verdad que no lo entiendo, ¿qué diferencia hay entre decir que no se puede pagar, no pagar o aceptar el default? Porque a veces el fondo no quiere el default, nosotros no queremos el default, pero no podemos pagar. No entiendo cuál es la diferencia, excepto esto que vos señalabas, que es volver a someterse al monitoreo del Fondo Monetario, que fue algo que incluso el kirchnerismo pudo zafar de eso al pagar la deuda con el Fondo Monetario, ¿no? Me parece que hay un discurso contradictorio, ambiguo e incluso incompatible, ¿no? ¿Qué pensás de esto? Sí, mirá, pero primero, con respecto al punto anterior, es cierto lo que vos decís, en el sentido de que, digamos, todo lo que se vuelque es poco por la situación que tiene la Argentina. Argentina tiene una tasa de pobreza y de indigencia creciente, que ha seguido creciente, incluso con todos los apoyos sociales que ha hecho este gobierno. Siguió creciendo y va a seguir, posiblemente lleguemos a fin de año al 50%. Y lo más lógico es que cuando termine el gobierno de Alberto Fernández, deje un país con más nivel de pobreza que el que recibió de Macri. Es decir, la crisis del capitalismo argentino es muy profunda en ese sentido, ¿no? También es cierto que las jubilaciones, al golpe que le dio Macri a las jubilaciones, acá también le dieron otro golpe. De todas maneras, vos fijate que desde el punto de vista de las jubilaciones mínimas, que son más o menos el 70% del total jubilatorio, las jubilaciones mínimas desde que asumió Alberto Fernández hasta ahora han mantenido su poder adquisitivo, que es muy poco, pero no han perdido más. ¿Entendés? Porque con los aumentos que dieron, con los bonos y eso, más o menos está equilibrado. Los que han perdido fuertemente son las jubilaciones intermedias, entre las que yo me ubico, que son las jubilaciones que van de 25 a, qué sé yo, a 70 mil pesos, 80 si vos querés, que esos hemos perdido casi un 15%. Después lo que han perdido de 80 para arriba, bueno, es un problema menor ese. Pero esto, los del medio han perdido muchísimo, muchísimo. En cambio, las menores han mantenido. Lo que pasa es que parten de un nivel bajísimo, estructuralmente muy bajo, ¿no? Eso te quería decir, ¿no? Ahora, con respecto a lo otro, esa es la política discursiva que hay en realidad a todo esto, porque ningún gobierno quiere en realidad caer en default. Ahora, saben que están en default, en un default virtual están, por eso es que piden auxilio de todo tipo, ¿no? Cuando vos caes a un prestamista de última instancia, cuando se llama el Fondo Monetario, es porque estás con el agua al cuello. O sea, el único que estaba contento por ir al Fondo Monetario y que bailó con Christine Lagarde fue Macri, lo cual fue una cuestión que el tipo ni se daba cuenta lo que hacía, porque cuando vos no podés pagar la tarjeta de crédito, no podés pagar, vas al usurero del barrio, no vas contento al usurero del barrio, vas con la cabeza gacha. Bueno, este fue a bailar, ¿no? Pero Eduardo, Macri sabía que él no lo iba a pagar, lo íbamos a pagar nosotros. Mira, es relativo, porque Macri fue el primer gobierno que defaultó su propia deuda. Macri, en la crisis del 2018, Macri no puede pagar los vencimientos de la deuda que él mismo había tomado. Había deuda anterior, pero también había deuda de ellos. Es más, el gobierno Macri fue el primero que defaultó en su propia moneda, porque ningún país defaultea en su moneda, porque tiene la capacidad de emisión. Lo que pasa es que estos tenían una cuestión ideológica de no emitir y dejaron caer deuda en pesos, algo totalmente irracional, ¿entendés? Lo del macrismo fue una cosa absolutamente irracional, salvo que uno lo mire con una política de otro tipo, de saber que con esa política condicionaban al país para muchos años para adelante, ¿no? Cosa que efectivamente, no sé si los macristas lo pensaron así, pero el fondo seguro que lo pensó así. Más allá que recibió la orden de Trump de dar ese préstamo, porque el préstamo que le dieron a Argentina fue un préstamo claramente político, no estaba técnico, a tal punto que toda la tecnoburocracia del fondo se oponía a darle el préstamo a la Argentina. Uh-huh. El préstamo a la Argentina se dio porque vino la orden de la administración Trump, uh-huh, que es el mayoritario y hace lo que quiere en el fondo, ¿no? Esa es la realidad. Ahora te digo, con respecto a lo que vos decís que parece contradictorio, y es cierto, pero esa es la lógica del discurso de esta época. Estás en default, pero no podés reconocer que estás en default. Vos fíjate ahora, no se pudo pagar los 2.400 millones que vencían ayer o anteayer al Club de París. O sea, no pudiste pagar, estás en default. Pero no estás en default porque de repente hay un articulito no sé dónde que dice que te dan 60 días más. Bueno, ya respirá, no estás en default, pero sabes que dentro de 60 días tampoco lo vas a poder pagar. Está, ¿no? Bien, Eduardo, está bien, discúlpame, pero, o sea, la idea sería, estás divorciado pero crees que todavía estás casado, una cosa por el estilo. Sí, pero ojalá se produjera el divorcio. No se produce el divorcio, porque ni siquiera en la época de Kirchner se produjo. Kirchner, todo el discurso contra el FMI, etcétera, etcétera, pero seguimos siendo miembros del FMI, e incluso durante el periodo de Néstor Kirchner hubo un proceso de capitalización del FMI y Argentina hizo su aporte a eso también. Uh-huh. O sea, además le pagamos muchos discursos, pero le pagamos por adelantado los 9.000 millones que se debían. Uh-huh. Que esa fue una de las grandes discusiones con Lavagna, porque Lavagna decía, al fondo le vamos a pagar, pero a medida de los vencimientos, si estamos al día con el fondo. Pero bueno, a veces hay políticas de otro tipo, todas son... En esa época se creó un ambiente que el problema de la deuda estaba resuelto. Bueno, unos cuantos años después nos damos cuenta que no hay nada resuelto. Uh-huh. Argentina, Eduardo, sigue endeudándose. Sí. Uh-huh. No, perdón, que se nos va el programa. Tenemos que dejar. Pero bueno. Nos gustaría mucho continuar contigo porque planteas líneas realmente muy interesantes, muy apasionantes. Yo a veces hago comparaciones un poquito berretas, sabrás disculparlas, pero me gustó mucho el enfoque que le diste al tema de la deuda, esto de no poder pagar o no pagar, pero no sé, es como que la identidad autopercibida no es el default, pero en realidad estás en default, va, digámoslo. Bueno, mirá, te termino con esto. Sí. Finalmente va a haber un plan de facilidades extendidas a 10 años, que todo el mundo sabe que no se puede pagar, pero va a tener una cláusula especial que diga que en el año 9 o algo por el estilo, ese préstamo, ese plan de facilidades a 10 años se va a poder extender. No se sabe si por 5 o por 10 años más. Y va a continuar la bicicleta. Esa es la realidad del discurso. No podemos pagar, pero vamos a pagar. Julián se queda más intranquilo que yo, pero bueno, porque es más joven que yo, simplemente. Yo me quedo mucho más tranquilo. Bueno, Julián Bouvier y yo te agradecemos muchísimo tu tiempo, Eduardo Lucita, y te volveremos a llamar. No te vas a liberar de nosotros. No, gracias a ustedes por el llamado. Un abrazo para todos. Ahí pasaba Eduardo Lucita, economista de izquierda. Así se llama el lugar donde se organizan. Qué interesante una visión de la macro y un poco también de la microeconomía, que es lo que quizás más hablamos en lo cotidiano, y un análisis sobre el Fondo Monetario Internacional y esta relación tóxica que tenemos con el fondo histórica, ¿no? Va, que el fondo tiene con todo el mundo, me parece. Bueno, acá nos llegan mensajes desde Villa Constitución. Buen día, gente. Siempre más que interesante escuchar al doctor Rosenberg. Es la segunda vez que habla del caso del Centro de Salud de San Antonio de Areco. Estaría bueno poder hablar con algún responsable de ese lugar para poder profundizar un poco en las prácticas detalladas. Abrazos, Manuel de Villa Constitución. Totalmente. Tomamos lo que dice Manuel, ¿eh? Hay que viajar a San Antonio. Vamos a ir a San Antonio de Areco. Un móvil, quizás encabezado por Nacho Álvarez, vaya a San Antonio de Areco a ver qué está pasando ahí. No, pero una llamada nos puede llevar a cualquier lugar del mundo, ¿no? La consigna, hay una novedad, una consigna llegó, si no nos vamos. Estamos re en hora. Bueno, vámonos. Y mañana volvemos. Mañana nos seguimos abrazando entonces. Hasta que vuelvan los abrazos, Radio Sur, La Retaguardia. Mañana nos volvemos a encontrar, 10 de la mañana. Sentir.